Este podcast es dedicado al extremadamente feo, a Rubén Flores, a Vini, al perro sin cola, al señor Ederick, a Paiven, al animal y a la regia nocturna. Ellos saben por qué. Muchas gracias. Sudamérica, en Francia, ¿aló? En México, ¿aló? En Alemania, en Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y ustedes disculparán esta voz. Es el sábado a las 8 de la mañana, vengo llegando, andamos todos retrasados con el podcast. Ustedes disculpen, pero nos fuimos a un viaje. Bueno, me fui yo a un viaje. Muchas de las personas que me escuchan me habrán conocido durante este viaje. Espero no haberlos decepcionado y yo no me decepcioné absolutamente de nadie. Gracias, cabrones. Gracias por el acogimiento, cabrones, que me dieron, por haberme hospedado en la casa del abuelo del extremadamente feo, en la casa del extremadamente abuelo. Por ahí me quedé también con el Javi Metal. Gracias a todos los que me echaron la mano para moverme allá en las ciudades donde anduve. Muchas, muchas, muchas gracias, cabrones. Y bueno, ni hablar, vamos a empezar a darle al podcast. Vamos a empezar a hablar de los saludos, güeyes. Estoy solo porque no está Saúl. Yo creo ya en la semana que entra estará Saúl acá con nosotros. Ya me comuniqué con él, no tengan miedo si va a salir Saúl en el podcast. Noté que tienen la percepción de que soy un culero y que corro a medio mundo, pero nada que ver, güeyes. Bueno, esperemos a Saúl para el próximo, pero como están jode y jode en el tag que ya hagamos algo, pues me puse a hacerlo y recién llegando, güeyes. Vamos a empezar con los saludos, ya saben, 6 saludos rápidos y vamos con el primero, que es Alejandro Sandoval, desde Chihuahua, desde las ruinas de Rector 92, un abrazo, Alex, y nos manda nos dice: ¿qué tranza, cabrones? Me llegaron unas fotos de una güera encuerada, se las mando a ver qué les parecen. Saludos, cabrones, muchas gracias por la güera, y mando unas fotos de una güera con un traje de leopardo. Increíbles, cabrones. Deberían de aprender güey y no mandar las mamadas que mandan, güey. O sea, güey se mandó unas fotos bien chidas. Ya se la saben, la güera que asómate a ver quién viene, que como gatito, que... Pues ya saben, ya se han de imaginar lo que nos mandó güey. Muchas gracias, Alex. Se agradece, güey. También por acá nos llega un mensaje de Juan Antonio García Ugalde y nos dice: ok, cabrones, tómense su tiempo, hacen un programa genial y súper chido. Algo así, es que tengo muy lejos la pantalla. A ver, déjenme la acerco. Aquí les mando unas fotos de una exnovia de su carnal. Tampoco nos manden fotos de novias, güey. No, yo estoy completamente en contra de esas mamadas, güey. Muchas gracias por las fotos. Mejor vamos a ir leyendo tu mensaje. Dice: cabrones, soy adicto al programa. Nosotros también somos adictos al programa, güey. Disculpen la voz, ando bien jodido. Estoy que me lleva la chingada, todo amanecido, güey. Nos sigue diciendo Juan Antonio: chingón el programa y arriba el norte, cabrones. Sí que sí, arriba el norte y el sur y el este y el oeste. Un saludo. Realmente no hay norte, no hay sur, no hay este, no hay oeste. Hay un planeta y arriba todos nosotros, güey. Espero que próximamente hagan un programa de metaleros y también de pseudo metaleros y aguante combustible. Sí, cabrón, ojalá. Sí hemos pensado en hacer varios programas de música, pero lo queremos hacer de una forma de no ofender a la gente o, en su defecto, ofender a todos, güey. Sí, porque si ofendes a uno, pues no, ¿verdad? Y estamos preparando uno para darles en su madre a todos los géneros del rock. No se espanten, espero no se espanten. Son bromas, ya saben que son bromas. Ya viene próximamente un especial de música aquí en Combustible. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo, güey. Un abrazo, cabrón. También nos llega el Diegote y nos dice: amigos, con motivo de la llegada de la Navidad, fue instalado un centro de acopio en la casa de Víctor Matriz Torreón y sucursal Parral. O sea, la sucursal aquí. Y la matriz, por supuesto, en la casa del Diegote. Para que los que gusten cooperar, si pueden, con botellas de Bacardí Añejo, mucho mejor. Esta casa albergue, este centro de acopio, estará a sus órdenes todo diciembre hasta antes del 22, ya que los días 24 y 25 es cuando se dispondrá de lo recaudado y se abrirá otro centro de acopio del 26 al 30, me imagino que con la misma dirección. Y lo que se junte será para disponer de ello el día 31 y el primero del año entrante. Es poco hasta el momento, sin embargo les agradezco de antemano, de todo corazón, por su buena voluntad. Paso foto de lo lo que se lleva hasta el momento y tengan en cuenta de que esto no es lo que yo tomo. Sabemos, Diegote, que no tomas estas cosas tú, cabrón. Y gracias por su ayuda. Ya sabes, si usted quiere, le sobra una botella o algo, mándela. Pero bueno, ya pasó la fecha, ya pasó, güey. Y nos manda una foto de donde vienen un chingo de cervezas, un chorro de botellas. Qué envidia, cabrón, qué envidia. Qué cruda, tan espantosa estás de haber puesto, güey. Un abrazo, Diegote. Mejor vámonos con el mensaje que nos manda el 7, que dice: aguanta, Hulk. Y viene Hulk sosteniendo un par de tetas inmensas. Pobre pinche Hulk, cabrón, lo que hace por la humanidad. Ya quisiera yo. ¿Y ese milagro? Aquí viene entrando, perdón, aquí viene entrando Sloopy. Sloopy, ven, Sloopy, te extrañé. Don Sloopy, Sloopy. Estoy solo, Sloopy, a ver, di algo aquí, güey. ¿Qué opinas de la foto que nos mandó acá el 7? Que, pues, que Hulk está muy verde. Qué forma de agarrar las tetas. Gracias por tu foto, 7. Dice: ¿qué tal esa banda? Aquí les mando esto para que vean que sí se puede cargar de todo. Cámara y aguanta combustible. Gracias, 7, gracias, güey. Y anexa también el 7 un mail donde viene de puras edecanes de coches, de carreras. Me están dando ganas de hasta comprar un carro, cabrón. Gracias, güey, gracias. Bueno, y por acá llega el Gerardo Ornelas y dice: saludo, raza de combustible. Antes que nada, un saludo. El podcast está chingón, cabrones. Bueno, esto lo quería escribir desde hace rato, nos comenta, pero no había tenido chance. Mi más sentido pésame por Jorge Alberto. Seguro que era un chingón y es de esa especie de gente que hace falta en el mundo. Sí que sí, güey. Y sobre esa línea les dejo esta frase de Bertolt Brecht: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay los que luchan un año y son mejores. Hay los que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Sí, güey, muy buena frase, muy acertada. Supongo que Jorge Alberto era uno de esos, y en todo caso, qué suerte tienen de conocer un cabrón así. Bueno, ahora paso al lado pendejo del mensaje, sí, porque este programa más bien se trata de... hay que resaltar los lados pendejos de los mensajes y bueno, vamos a resaltarlo. Dice: primero, bien por recortar los saludos. Yo sugeriría que de plano los mandaran a la verga y simplemente mencionaran los nombres de los que les escribieron. Si hay algo que decir a la comunidad, el pirata es el indicado para dar lectura a esas cosas. Además, eso de que la mitad del programa sean saludos está para la mierda. Yo pienso lo mismo. Sí, entonces, ¿para qué escribes, güey? Una cartota. Dice: bueno, felicidades por hacer lo que les gusta. Eso se ve en el programa y les queda bien chingón. Y pues ya van por los 100, ya vamos por los 100. Espero lleguemos. Ando tan jodido hoy, güey. No, ando crudo en Monterrey, no pisteamos. Dice: felicidades por hacer lo que les gusta. Eso se ve en el programa, les queda chingón. Y pues vamos por los 100. ¿Cómo va a ser una mega peda? ¿O dónde va a ser para ver si caemos por allá, cabrones? Una pregunta: ¿qué pasó con el Munra? Atentamente, el Nameles. Yo también pregunto lo mismo. ¿Qué pasó con el Munra? Sabrá Dios qué habrá pasado con el Munra. Nomás se despidió el güey y ya no volvió. Un abrazo al Munra donde quiera que ande el güey. Y por último, el último mensaje de este programa que se está haciendo largo, dice: es de Gustavo Morales Luna. Ni con el Adobe Flash podría hacer estos trucos. Saludos. Y nos manda un mensaje que no sé qué tiene que ver con este programa. Yo creo que este güey se equivocó de programa, no iba a mandar a otro lado. Donde vienen unos jugadores de fútbol americano, güey, haciendo sus mamadas de la NFL. De que, ah, miren cómo son chingones y la madre. Esos son efectos especiales, güey. ¿A poco crees que esos güeyes van a hacer eso? O sea, mira, por ejemplo, viene un video de que le tiran el pase a través de una tabla roca a un receptor y el receptor lo coge, rompe la tabla roca y toma el balón. Si eso fuera, güey, si fueran tan chingones, pues cada año quedarían campeones, güey, todos. Les quedaría el balón a la hora buena y mamadas así, güey. Bueno, pero gracias por tu mensaje. Mejor vámonos a la advertencia. Ahora no hubo ni hora del Peña ni nada, güey. Andamos todos desfasados. Ya el próximo programa les prometo que va a estar mejorcito, güey. Bueno, vámonos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. A ver, güey, cuéntanos cómo te fue en tu viaje en Atezcatempa. No, hombre, pinches Lu, guacha, ¿eh? ¿Se acuerdan que me llevé como 3 kilos de quesos aquí para la banda allá que iba con cajas? Pues sí, güey, hasta me sorprendió. Pues ya llegué, ¿no? A la ciudad, no es como aquí, güey. Cuando vayas tú a la ciudad, prepárate, güey. Porque hay un chingo de foquitos en todos pinches lados, güey. Luces, carros, güey. Allá los semáforos no son como aquí que dicen arre y o. No, güey. Bien piola la gente de la ciudad porque lleva focos, güey. Verde, amarillo y rojo. Oye, entonces las estrellas no se ven, güey. No, güey, pero en todas las pinches esquinas te encuentras un artista, güey. La Lucerito, el Mijares, por ejemplo, fui a comprar un McDonald's y me despachó Jorge Campos, güey. El portero de la selección, o sea, te encuentras artistas en todos pinches lados. Ves así un vago así tirado en la... Como por ejemplo el Chaflán, güey, que aquí nos encontramos al Chaflán y que nadie lo pela. Allá, güey, te encuentras también a la gente así tirada en la calle, güey. Pero cuando le levantas el periódico para abrir la cara, es el Fabiruchis, güey. O sea, puro famoso, güey, puro pinche famoso. Pero déjame te cuento, güey. Me recibieron en la central. Todo muy chido, abrazos, güey, y todo, ¿no? Ya les di sus quesos, sus dulces de la gota de miel que les llevé. Sí, güey, tú muy espléndido llevando quesos y dulces y a mí ni siquiera una pinche gorda me das. No, no, güey, pues es que era de viaje, para que conocieran lo de la región. ¿A ti para qué chingos te doy dulces de la gota de miel si ni te gustan, güey? Ya te tienen harta. Quesos, pues si tienes intolerante a la lactosa. Bueno, no, pero la cosa es de que ya me llevaron a comer quesadillas, güey. Fíjate cómo es viva la raza de la ciudad. Ni te vas a imaginar tú. Llegamos a un puesto de quesadillas, güey. Y había quesadillas de chorizo, güey. ¿Cómo te imaginas tú una quesadilla de chorizo? Pues la tortilla, el queso y chorizo, güey. Pues no, estás bien jodida porque no llevan queso, güey. Entonces la tortilla y el chorizo, güey. ¿Y eso es una quesadilla, güey? Pues sí, cabrón, no sé por qué le digan quesadillas a esas madres. Pues acá las conocemos como empanadas, ¿no? O tacos, o flautas, una pinche doblada de chorizo. Pero no, también hay quesadillas de hongos, güey. De quesadillas de huitlacoche, quesadillas de cualquier cantidad de cosas. Y nada, lleva queso. Bueno, pues me comí luego llegando, güey, como 70 pinches quesadillas. Desafortunadamente yo llevaba mi queso, güey. Yo lo llevaba, si recuerdas. Pero, bueno, el queso lo repartí. ¡Hijo de tu repinche madre! No, ese queso no, el queso que llevaba, güey. O sea, no pienses mal, no, ya todo fue bien tranquis, güey. Bueno, pues el queso lo repartí, ¿verdad? Y me quedé sin queso para mis quesadillas, entonces me tuve que comer las quesadillas que no llevan queso. Entonces no sé por qué les dicen quesadillas, son más bien dobladas de cosas. Bueno, pero comí un chingo, güey. Y llegamos a la casa donde me iba a quedar, y ahí casa del extremadamente abuelo, que es el abuelo del extremadamente feo. Yo llegué directo al baño, güey. Yo oía mi panza, güey. Mi panza se oía más o menos así. Desde ahí dije, ya, palió madre, güey. Pinche pena aquí con la banda, güey. Les voy a perder el respeto luego llegando, güey. Y luego llegamos y luego el extremadamente feo me dice, nada, pues que vamos a ver las noticias. Y yo, no, güey, ya vamos a dormirnos, güey. Y no, cabrón, pues no se puso a ver las pinches noticias. Y luego las noticias de allá, güey, yo ni siquiera les agarraba sabor porque era que puras que no sé qué, que en la tal lado agarraron un secuestrador y que las puras cosas así. Y no se dormía, güey. Y yo nomás con la panza así de que... Se acabaron las pinches noticias, güey. Y el extremadamente feo, que platícame, vamos a platicar. Y yo digo que no, güey, ya vamos a dormirnos, feo. Ya, güey, vamos a dormirnos. Ya, vete a tu cuarto, cabrón. Ya, lo que quiero es descansar. Pero no, güey, o sea, yo lo que quería era entrar al baño, güey, para echar un lodo, güey. Y para estas alturas, güey, ya traía yo los ojos cafés, güey. O sea, las pinches orejas ya me temblaban, güey. Es más, te juro, cabrón, te juro que si se me ha caído una moneda, y me agacho a recogerla. Se me sale el queso, el queso de las quesadillas que no tenían queso, pero bueno. Ya andaba yo con el pinche relleno ahí tambor pa todos lados moviéndolo y la chingada. Hasta que ya por fin como a las 4 de la mañana el pinche feo se quedó dormido. Y yo dije, ahora es cuando, cabrón. Salí, corre y corre al baño, güey. Cerré con llave, güey, por dentro. Bueno, no con llave, sino con el pasador, el prestillo ese. Y ya sabrás en cuanto... Por poquito no llego, para empezar. Por poquito no llego. Me bajé el pinche pantalón y todavía apenas cuando iba cayendo así el traserillo, tocando... Que por cierto, la taza estaba muy fría, güey, porque era invierno, güey. Sentí un escalofrío así como que de hijo de tu pinche madre. Pero bueno, llegué al baño y tómala, güey. Sentí que me volví el alma al cuerpo, güey. Yo tengo una teoría, ¿eh? Yo pienso que uno siente que el alma le vuelve al cuerpo, güey, cuando llega uno al baño después de esperarse mucho tiempo, güey. Precisamente porque se hace un espacio. Entonces, el espacio que queda en el cuerpo, güey, el alma como que le hace... Y se expande el alma, porque el alma no creo que esté nomás en una parte, güey. Bueno, la cosa es de que ya terminé. Afortunadamente había papel, güey. Porque yo dije, qué pena, güey. Imagínate gritar aquí en casa ajena. ¡Papel! No, pero sí había papel ahí, güey. Entonces ya procedí. Me limpié el orto. Todo iba muy bien, todo iba muy bien. Me levanté, me puse el pantalón y la chingada. Es más, ahí mismo aproveché para ponerme la pijama, güey. ¿Y si le bajaste al baño? Porque acá ni de madres le bajas al baño, güey. Sí, güey, bueno. Es más, ¿cómo estará la cosa? Que cuando uno a casa ajena, güey, cambia uno, güey. Sí, le bajé al baño. Y es más, tenía pensado hasta lavarme las manos, güey. Es más, hasta iba a estrenar el cepillo de dientes que me regalaste, güey. Lo llevaba con todo y paquete y la chingada. Dije, aquí lo estreno, güey. Pero ahí te va, ahí es precisamente lo malo, güey. Cuando le quise bajar al baño, güey, yo nomás, hasta le decía adiós yo al trozo, güey. Le decía, adiós. Y no va, güey, que se devuelve. Entonces ahí entré en pánico, güey. Dije, qué pena, van a decir que los de acá, güey, nomás andamos tapando el pinche baño, güey. ¿A dónde vamos, güey? Le volví a bajar, güey, esperé que se llenara de agua. Dije, me lavo las manos por mientras y le chingas. Y le volví a bajar y no se iba esa madre, güey. Luego, güey, ¿qué hiciste? Pues ahí estaba yo, güey, todo nervioso, todo pinche paniqueado. Le volví a bajar otra vez. Y esperé más tiempo que llenara y volví a bajarle y a bajarle. Y no se iba y no se iba. Y no solo eso, güey. El agua del inodoro empezó a subir, güey. Se sintió feo, güey, porque, o sea, una cosa es ver así a la caca que se va yendo así por el remolino, así... Pero otra cosa, güey, o sea, yo he visto muchas veces eso, o sea, cuando se va yendo. Pero es muy, muy difícil y traumático ver a la caca que viene en el sentido contrario subiendo, güey. Es como la venganza, como si dijeras, ¡ah, cabrón! Como si un día una caca tomara conciencia y dijera, ¡ahora me toca a mí, güey! Y empieza a subir, a subir, a subir. Y yo así como que, ¡la verga, la verga, la verga! ¿Qué hago, güey? Y luego en casa ajena, güey. ¿Y cuánto duraste ahí? O sea, ¿qué hora era, güey? No, güey, ya eran como las 8:30 de la mañana. El feo ya estaba oyéndose ruidos así de que el feo ya se estaba empezando a despertar. Y luego yo dije, y luego es el único baño. No va a tardar exactamente a la madre. No va a tardar mucho el feo, güey, en decir, ¡ahora, güey, que me quiero bañar! Y yo le iba a decir, pues si te quiero bañar en mierda, güey, o sea, sí, métete aquí, güey. Tú a esas alturas yo traía el agua, güey, el agua. Yo puse unas toallas para que no saliera el agua del baño, güey. Entonces ya traía el agua en el tobillo. Así de ese tamaño estaban las cosas. Se estaba poniendo feo, güey. Pero bueno, mejor vamos a un corte y ahorita te sigo platicando qué pasó, güey, porque fue muy penoso. Y bueno, ahorita te cuento. Hey, amigo, tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? explicarnos que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas, que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madres. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos en el podcast de Combustible, estando sin voz. Sin voz. Fumé como cabrón, es que está cabrón, muchos nervios, la pena da nervios, güey. ¿Cuál pena, güey? Bueno, les estoy contando de la batalla que tuve en el baño del extremadamente feo contra una caca que no se quería ir. Para estas alturas, ya escuchaba yo la puerta que tocaban y que me decían: ¡Chales, caca, llame! ¡Abre, cabrón! ¡Tengo que bañarme! Feo, feo, aguanta, vara, güey, aguanta. ¡Tengo que tirar chamber, bato! ¡Tengo que irme a trabajar! Güey, ¿no tienes otro baño? ¿No puedes ir a pedir el baño allá a la tienda de la esquina, güey? Pues, ¿qué estás haciendo, cabrón? Y así, güey, esa plática se tornó larguísima, güey, hasta que el feo dijo: no, bueno, no sé qué costumbres tengan acá en el norte, güey. A lo mejor tomamos el baño como centro de meditación o algo así. Y se fue, me dejó solo ahí. Cuando se fue el feo y el extremadamente abuelo, ya me quedé solo en el baño. Y ahí fue cuando dije: tengo que hacer algo con esta situación en la que estoy atravesando. ¿Qué hiciste, güey? Lo que haría cualquier humano común y corriente. ¿Correr? No podía correr porque recuerda que estoy en una ciudad lejanísima, güey, y que no la conozco. Bueno, primero que nada, traté de descifrar el contenido orgánico, güey, de la materia que estaba ahí atravesada en el ducto y que impedía que se fuera. Entonces dije: bueno, gran parte es chorizo. Hasta químico te volviste, güey. Pues sí, bueno, dije chorizo y luego le mezclé, creo que traía poquita flor de calabaza, los hongos, todo esto con masa, con maíz. Entonces dije, bueno, estos ingredientes realmente no son resbalosos. Yo nunca he visto, por ejemplo, en un tobogán, güey, así la flor de calabaza desplazándose libremente. Y fue cuando dije: creo que estoy en problemas, güey. Estoy en problemas. A esta madre le faltó lubricante, güey. Fui, busqué en la casa del extremadamente abuelo, que es la casa del abuelo del extremadamente feo, busqué algo para destapar. Como soy mexicano, güey, revolví la casa de atrás para adelante, güey, hasta que encontré un gancho de esos de ropa en los que cuelga la camisa. Y luego ya lo desarmé, y ahí me tienes como cabrón. Vete, ándale, sí, ya. Picaba, güey, yo el baño, güey, le picaba, así lo metí hasta el fondo. Güey, pues si no es una para pescar, güey. Pues parecía que estaba pescando. Y le decía: vete, ándale, vete. Y no se iba, güey, me sentía yo como el de Prison Break cuando se quiso escapar, que el que estaba haciendo raspando, no me acuerdo qué pared, güey. Así me sentía yo, güey. Después, el pinche gancho se me quedó atorado ahí, entonces ya era doble problema porque tenía que sortear la caca, güey, y aparte el gancho, güey. Y luego ya cuando me senté así de repente, güey, todo triste, noté, güey, que en la gaveta de enseguida del baño había un destapacaños. Hasta que pensaste, güey. Fue más bien así como que por cosa del destino, ¿no? Casi me siento encima de él, por cierto. Acá en el norte, güey, esas madres se les llama amigos. No sé si lo conozcan. Es un palo, güey, que tiene una especie como de corcho en la punta que lo mete uno y hace vacío. Esas madres acá no se les conoce como destapacaños, se les conoce como amigos. ¿Por qué? Sabrá la chingada. Pero luego de meterlo ahí en esa cosa que estaba en la taza, güey, el amigo, güey, me dejó de hablar. ¿Cómo estaría, güey? Se hizo mi enemigo, güey. Y ya, no pude. se rompió el güey, la chingada, fue tanta la presión, güey, que creo que hubo un hundimiento en la línea Pantitlán del metro, en la línea rosa, hubo un hundimiento, hablaron, le localizaron, ya ves cómo son, localizaron todo el rollo y hablaron, le oiga, por favor, ya deje de hacer sus chingaderas porque estamos teniendo problemas. Y es que la ciudad esa, tiene fallas, la construyeron sobre un lago, güey, y la chingada, entonces, pues no puede uno andar destapando los baños así con amigos, güey. Luego, realmente, ahí vinieron ya los problemas más serios, güey. Porque los mexicanos somos muy, muy, no sé cómo pensamos, güey. Que vemos que la chingadera está hasta la madre, güey. Y luego le echamos como que más, güey. ¿Sí me explico? O sea, le empecé a echarle champú. Y no sé para qué chingados. Yo pensé que se iba a poner más espesa el agua y que se iba a poner más pesada. Iba a ejercer más presión y se iba a ir. Güey, pues si no es un pinche lubricante. Bueno, y luego después del champú, güey, le eché acondicionador. Fui por ácido muriático. Dije, mi mamá lava los baños con ácido muriático, debe jalar. Le eché ácido muriático. El pinche pato purifica. Que el pato, en cuanto lo eché, se murió. El pinche pato, nomás yo. ¿Cómo me acordé? Dije, estoy aquí en esta ciudad donde están todos los famosos. No tarda mucho en llegar la Andrea Legarreta a decirme: hola, amiga, ¿tu baño está tapado? Vamos a probar el nuevo pato purifica. Pero pinche vieja nomás no llegó, güey, en todo lo que estuve ahí. Me tocó que llegó el Diego Schoening ese y me dijo: el blanco de tus blancos y la verga. Le dije, no, vete a la chingada, lo que necesito es a la Legarreta, órale. Lo malo es que el agua se seguía saliendo, güey. Seguía el agua así a borbotones, güey. Y ahí fue cuando me preocupé, güey, porque sonó el teléfono de la casa de este güey. Y era el presidente municipal de Xochimilco. Me estaba diciendo, oiga, cabrón, se nos está vaciando aquí el arroyito. No mames, ya tape la fuga. Luego lo más triste es que el pinche extremadamente feo ni mascotas tiene, cabrón. Tuviera un pinche perro, un gato, güey, un perico para echarle la culpa. Decir, no, cabrón, yo no fui, fue el loro. Pero no, güey, no, ni eso, güey. Estaba yo triste y abatido, güey, ya no sabía ni qué hacer, güey. Ya eran las 6 de la tarde, güey, otra vez. Ya no tardaba en llegar el feo, güey. Y iba ahí en el baño todavía, güey. Que cállame, ya llegué, güey. ¿Sigues en el baño, güey? Sí, feo, sigo en el baño, güey. Ahorita salgo, güey. Pues que no quieres conocer la ciudad, güey. Sí, cabrón, pero espérame, es que estoy un poquitito ocupado, güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? No sé quién es Roberta. Güey, ¿y quién es Roberta? Roberta. Ah, bueno, es que llegó un momento como entre las 4 de la tarde y las 5, que yo ya le agarré cariño, como si fuera un hijo. Pues fue producto de mis entrañas. Entonces la bauticé. Pues oía los pasos del feo afuera, hasta preocupado, güey, porque el güey es un vato que es muy hospitalario y se preocupa por sus huéspedes, güey. Y el güey preocupado y me decía: ¿estás bien, Cocoyame? ¿Necesitas un doctor, güey? ¿Conozco un doctor, güey? Tú nomás dime, cabrón. No, cabrón, no, te lo juro, estoy bien. No mames, güey, van a venir unas viejas, güey. ¡No! ¡Viejas no, güey! No quiero saber nada de viejas, cabrón. Hasta puto saliste, güey. No, güey, no, no, en situaciones normales, como quieres, sí, pero... imagínate las viejas entrando a la casa, güey. Ay, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Lorena. Mucho gusto, soy Cocoyome. Y esta es Roberta, mi hija. Pues no, güey, se iban a espantar, güey. Se iban a espantar. La cosa, güey, es que yo ya estaba con la pena, o estaba colorado, ya no sabía qué hacer, qué decir, qué pensar. Y la caca, güey, ahí en el pinche baño. Y me miraba con su ojo único, porque tenía como un ojo para acabarla de chingar, güey. Y así me miraba. A veces sentía que hasta como que se asomaba así, levantaba la tapa. Y se volvía a zambullir, güey. Se volvía a zambullir en el agua, güey. Yo estaba acá ya tenso, el extremadamente feo también, güey. Total, güey. Así estuvimos 3 días en esa pinche situación. 3 días, güey. Recuerdo que al tercer día, cuando se salió el feo, yo ya con medidas drásticas, medidas muy, muy drásticas, dije: la mato, la destruyo. Fui por los pinches cuchillos y empecé a asesinar la caca, güey. ¿Asesinaste a Roberta? Sí, güey. Estaban pedazos por todos lados, parecía sangre, pero no, era chorizo, güey, así fue. Lo cual, fue una bronca porque ya no nomás había una, había muchas Robertas por ahí. Y como para estar bautizando y poniéndole nombre a todos, pues no, ¿verdad? Entonces era Roberta 1, Roberta 2, Roberta 3. Había una que se parecía mucho a Vicente Fernández, pero no. Bueno, resulta, güey, que ahí estaba en el baño solo. tocando mi armónica, güey. Con un pinche frío de la chingada. El feo fuera ronque, ronque como león, güey. De repente nomás despertaba y decía: ¿Sales, Cocoyome? Todo bien, carnal, ya sal el baño, güey. Ya me estás preocupando, carnal. Y yo le decía: no, feo, no, todo bien. Así usamos allá en el norte, güey. O sea, nos gusta mucho llegar a los baños. Tengo un tío, güey, que vive en un baño de una central camionera allá, güey. Es muy feliz. Afortunadamente, güey, no sé si te ha tapado el baño a ti. Me imagino que no, porque las mujeres, no me imagino a una mujer tapando un baño, cabrón. Güey, a mí nunca se me ha tapado nada, güey. Bueno, no te preocupes, el día que se te tape algo, estoy comiendo palomitas, porque la palomita es muy aventadora, güey. No quiero que me vuelva a pasar lo que con las quesadillas. Afortunadamente, se tira el agua, ¿no? El agua empieza así como fuente, así a caerse, güey. Pero por alguna ley física, güey, lo que debe estar dentro del baño se está adentro del baño. O sea, no anda flotando por todo el baño acá, güey. No, no. O sea, el enemigo estaba concentrado en un pequeño punto, pero el agua ya estaba muy cabrón, ya me llegaba a las rodillas. Yo ya había hablado con Roberta y con Robertita 2 y 3 y 4, güey. Les ofrecí lana, les dije: por favor, ya váyanse, hales una lana, hombre. Es que aquí, pues, ya somos muchos, la casa es pequeña. Y pues no. Y no se quiso ir, güey. El extremadamente feo, güey, trajo un psíquico, porque tenía miedo de que yo estuviera poseído o algo, y que estuviera encerrado en el baño por algún espíritu maligno, y trajo un psíquico, y el psíquico, cuando llegó... Pásale por acá, joven, mire, aquí está en el baño el problema. No, chales, mano, no, yo mejor no entro, no, yo aquí me quedo afuera, no, en esta casa se respiran muy malos espíritus, mejor nos vemos otro día, joven, no, le voy a recomendar a alguien más. Chale, señor, pues, ¿un demoniólogo o algo así? No, claro que no, joven. Le voy a recomendar un plomero, porque además que ya sé qué es lo que tiene su amigo. Así de esas, güey. Y luego ya el extremadamente feo empezó a cobrar, güey. Cobraba. El muy cabrón creía que yo no me daba cuenta, pero compró un megáfono y decía: Pásele, ver al ranchero que vino a encerrarse en el baño. Pásele, dicen que lo busca la DEA, que vino a esconderse aquí a mi casa. Pásele, 2x1, niños entran gratis acompañados de un adulto. Pásele. Güey, ¿y te tocó lana, güey, o qué? No, ¿qué chingas me iba a tocar lana, güey? Pinche feo hasta lucró con mi caca. Bueno, la bronca, güey, es que ya está muy extenso esto y mejor vámonos a un corte. Ahorita te sigo contando qué más pasó en esa casa. Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces. Pues escuche lo que está al aire en cadena nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos. Pero él la ve como una hermana, y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast. No tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx. La quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Soy el Cocoyome. Disculpen ustedes, la voz la traigo bien jodida, pero me resfrié, güey. Me resfrié tanto andar en el agua estas vacaciones, este invierno. Bueno, pues resulta que estaba encerrado en el baño de la casa del extremadamente abuelo. había tapado el baño y no sabía cómo salir de ahí. Güey, a ver, ya me estoy acordando, güey. No fue cuando me hablaste a las 2 de la mañana, güey. Sí, fue cuando te hablé, güey. Que si notaste que estaba un poco como desesperado. Sí, güey, pero no la chingues a las pinches 2 de la mañana. Es que a esa hora, el feo, güey, había rentado a un padre, güey, para que fuera a bendecir la casa, para ver si así, no sé, güey, yo había tomado conciencia de que ya no era muy bien visto que me hubiera posicionado del baño. Ahí yo me encontré, yo me acuerdo que cuando llegué en la estación de autobuses, vi un letrero que decía que iba a estar en la ciudad Tony Camo, el hipnotista ese muy famoso. Entonces yo le aproveché y le hablé, y el güey fue, cabrón, fue. Hablé con él, ya quedamos de acuerdo. Él lo que iba a hacer, iba a tratar de hipnotizar a la caca para convencerla de que se fuera, güey. Entonces llegó el Tony Camo y me dijo: buenas tardes, soy Tony Camo. Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás? Por acá, pásale por acá, por acá. Gracias, gracias. ¿Dónde está la caca? A ver, déjame solo, vamos a proceder, ¿verdad? ¿Cómo dice que se llama? Roberta, mírame atentamente a los ojos, obsérvame. Tú no eres bien vista en esta casa. Tú eres una escoria. Escúchame bien. Cuando yo cuente hasta 3, tú te vas a dormir. Porque tú no vales nada. 1, vas a dormir, vas a sentir un gran cansancio y vas a empezar a entender que no aportas nada a esta sociedad. 2, tus párpados están muy pesados. Dormirás profundamente y me harás caso en todo lo que se te ordene. 3. Y ahí me dormí yo, cabrón. Ya no supe qué pasó, güey. Lo único que recuerdo es que de repente cuando escuché otro chasquido de dedos y que veo a la Roberta bien encabronada poniendo una chinga al Tony Camo. Nomás gritaba el Tony Camo: joder, tío, ayúdame, tío. Por favor, por piedad, llama a Zapatero, por favor. No, sáquenme de aquí, sáquenme. Adiós, adiós. Y se fue el muy cabrón, me dejó ahí con la Roberta. Y luego la Roberta ya viene encabronada, güey. No sé, a lo mejor la Roberta lo mordió o algo, pero estaba como molesta, ¿eh? Como molesta la pinche caca, porque ya se veía así como enojada. El ojo que le había mencionado, que se le veía como un ojito en la punta, porque tienen dos puntas. El ojillo ya estaba así mirándome así como... Entonces dije, no, ya valió madre. Ya, aquí ya, lo único que nos quedaba era tomar acciones legales, güey. Entonces me esperé a que en la mañana llegara el feo, se fuera otra vez a trabajar y fui por un abogado. Ahí fue donde vino la bronca, güey, porque no me vas a creer tú que según los contratos de arrendamiento aquí en la República Mexicana, al momento de querer correr a la caca de la casa, pues teníamos que darle un plazo de 3 meses, güey, para que ella pudiera conseguir alojo en algún otro lado. Después, a ver si conseguía dónde acomodarse, porque creo que no tienen derecho a pedir Infonavit, o sea, no, nada de eso, güey. Y nos íbamos a arriesgar, bueno, me iba a arriesgar a que después se llevaron la cosa a un juicio grande, güey. Y no, o sea, pues, ¿cómo le iba a pagar así con esa moneda al feo, güey? Tomamos otras opciones, por supuesto. Por ejemplo, recuerdo que salí yo con los vecinos del feo, cuando el feo andaba trabajando, y les dije a todos: ¿saben qué? No sean cabrones, miren, agarren un popote y métanlo en el excusado de sus casas, y todos, a la cuenta de 3, van a empezar a succionar, güey, para que la tubería haga vacío y a ver si la jalaba de las patas a la caca. Pero no, güey, no, pinches vecinos no cooperaron, güey, no quisieron, dijeron que no. O sea, pinche gente, neta, o sea, de a tiro mal pedo, güey, de a tiro mal pedo. Otra cosa que también me pasó por la mente fue ir a robarme, ya ves que ahí está el museo de antropología, fue ir a robarme el calendario azteca, güey. ¿Y para qué demonios? ¿Cómo que para qué demonios? Dije, meto el calendario, tal, lo echo ahí en el excusado y les hablo y les digo que encontré una pieza prehispánica y ya que los güeyes se encarguen de las excavaciones y todo. Pero luego también me acordé, dije, no, pobre pinche feo, porque le voy a echar a perder aquí el baño, le van a quitar la casa, se la van a expropiar, güey, para poder arreglarlo. Pensé también decir que aquí había petróleo y muchas cosas, güey. Le quise hablar a un mago, güey, pero el pinche mago, cuando vio el tamaño, güey, de la cosa esa, se desapareció. Nomás me dejó ahí un pinche conejo que como chingaba, porque yo le decía: conejo, háblale al mago. Y el pinche conejo me decía: ese mago es puro pinche fraude. Mejor le hablamos a Chabelo. A ver si te catafixia la caca por algún comedor o recámara de muebles troncoso. El pinche conejo al último lo dio patadas, nomás se oía que gritaba. ¡Vas a ver! También dije, le habla a los del SME, al sindicato de Luz y Fuerza del Centro, ya que andan de oquis, le amarro una soga, güey, al pescuezo del excremento y entre todos le jalamos y a huevo que entre todos la sacamos. Pero como que los vatos no les gustó mucho la idea. Bueno, total que al final dije, me pelo. Me voy de aquí de la casa del feo, me escapo, agarro mis maletas y me voy. Pero luego el feo va a decir a este güey que cabrón vino, cagó, tapó el puto baño y se fue. Y aparte se gastó el champú y el acondicionador y todo. Ahí fue donde yo me acordé de las quesadillas, güey. Porque, bueno, el queso sí es lubricante. El queso si hubiera permitido que resbalara esa madre, güey. Pero bueno, como no le echan queso a las quesadillas, pues eso se arriesgan. Güey, el queso se pega. Se pega porque es medio masoquista. Se pega de adherirse, pendejo, no de golpearse. Ah, bueno, sí, cierto, tienes razón. A lo mejor con queso hubiera sido peor, ¿no? Porque se hubiera hecho como plastilina. Pero no, cabrón, no sé, güey. O sea, estaba completamente desesperado. Ya lo que quería era un pinche arreglo, güey. Feo, perdóname, cabrón. Perdóname, güey. Porque les voy a contar qué fue lo que pasó. Les voy a contar. ¿Qué hiciste, güey? No, les voy a contar después del corte, güey. Pero quiero aprovechar por pedir una disculpa, feo. Yo sé que tu casa era más grande cuando llegué yo ahí a ella, güey. No pude decirte a los ojos que sí, cabrón, sí faltaba algo, güey, ahí cuando llegaste. Perdóname, güey. Perdóname. Fue sin querer, güey. Fue sin querer. Deja tú que le eché a perder las visitas al feo, güey. Le eché a perder porque el güey me dice, no, que vamos a ir a Garibaldi. Y no fuimos, güey, porque yo estaba en el pinche baño. Y no, que vamos a ir a Teotihuacán, güey, a las pirámides. Y no fuimos porque yo estaba encerrado en el baño. Y no, que vamos a ir a Coyoacán. Y yo no fui, cabrón, pues más porque estaba encerrado en el puto baño, güey. O sea, el feo va a pensar que soy antisocial, güey. ¿Aparte de puto emo? Sí, va a pensar que soy emo, güey, ahí de que llegué y me deprimí, que extrañé a la raza y la chingada, güey. Y si extrañaba, acuérdate que te hablé, o sea, pues a las 2 de la mañana, pero te hablé, güey. Me hablas a las pinches 2 de la mañana para preguntarme si no te había echado vaselina en la maleta. Hasta pensé que eras puto, güey. No, Sloopy. Lo que pasa es que la vaselina la quería para estos mismos menesteres, güey. Porque sí, ya estaba muy desesperante la cosa, güey. Dije, este cabrón ya se le rozó la colita. Pues mira, después de ver la cosa esa, yo no sé cómo no se me rompió la colita, cabrón. Pero bueno, no, rozado no estaba, güey. Pero bueno, vámonos un corte, güey, porque esto se está poniendo muy largo y muy denso, güey. Y ya vengo y les cuento cuál fue la solución a nuestro problema. Bueno, a mi problema. Bueno, al problema que le dejé al feo. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, estamos aquí de nuevo en el podcast de Combustible y este güey por fin me va a acabar de contar cuál fue la solución al problema, que por cierto ya me tiene durmiendo. Bueno, carnales, sí, déjenme les cuento. Ya habían pasado 8 días desde que había llegado a Tezcatempa y el feo ya estaba completamente desesperado, güey. Ya me veía mal, sentía la mirada a través de la puerta, güey. Porque nunca lo dejé entrar al baño y siempre estuve ahí encerrado. Solamente salía cuando él se iba o cuando se iban el abuelo también. Entonces un día ya desesperado, güey, hice lo que haría cualquier humano común y corriente, ¿no? En esta situación, cualquier persona con sentido común. ¿Correr? Que no, cabrón, no corrí. No corrí, no podía correr. No, miren, fui y compré ladrillos, cemento, yeso y pintura. ¿Le hiciste albañil? Aunque lo dudes, Sloopy, la hice de albañil. Porque mira, Sloopy sabe que no traigo los genes albañilescos. Porque ya ves que, por ejemplo, mi papá cuando se puso a poner el mosaico de la escalera, que son 6 escalones, güey, ya tiene 7 años, güey, poniendo el puto mosaico, güey. Que hace 2 noches, güey, se le cayeron 2 mosaicos, güey. O sea, el güey tiene poniéndolo años, güey, y luego ya se empezó hasta a caer y tal, no termina, güey. O sea, para que se den una idea, pero no, güey. Bueno, tapé la puerta del baño, tapé con ladrillos, enjarré, enyesé, pinté y medio acomodé una cómoda que tenía ahí cerquitas, güey. Y llegó el feo y me dice: Chales, carnal, ¿qué estás haciendo fuera del baño? Y yo le dije: oye, güey, pues nomás, pues me está chingue chingue que saliera del baño, güey, pues me salí del baño, ¿no? Que por cierto, ¿cómo molestas, güey? Si vas a mi casa y se te quieren meter al baño 3 meses, feo, no hay ningún puto problema, enciérrate en el baño 1 año, güey, si quieres, cabrón. No, carnal, pues es que no se me hace normal, güey. Yo entiendo, feo, que te preocupes, güey, pero bueno, así acostumbro yo viajar y yo conozco las ciudades por los baños. Y platicando con él y de repente me dice: Chales, cabrón, ¿y el baño? ¿Cuál baño, güey? Es el baño, carnal, el que estaba aquí, mira, aquí estaba la puerta para entrar a un baño, güey. No, cabrón, no sé de qué me hablas. Te lo juro, no sé de qué me hablas. ¿Cuál baño? ¿Cómo lo hiciste, cabrón? Tapaste el baño, güey, ¿y ahora cómo le hago, carnal? No, feo, no, te lo juro, güey. O sea, ¿cuál baño? ¿De qué me hablas, güey? O sea, ¿cuál baño? ¿Qué? ¿Te sientes bien? ¿Estás drogado, güey, o qué? Encima de que le tapas el baño, güey, lo golpeaste. Pues sí, cabrón, era para darle más realismo, güey. Porque él iba a preguntar por el baño. Entonces yo tenía que convencerlo de que ahí nunca había habido un baño, güey. Y tenía que convencerlo, güey. Tony Camo ya andaba en España, güey. No lo podía hipnotizar al feo. Decirle: aquí nunca hubo un baño, feo. Y cuando cuente hasta 3 dejarás de preguntar. No, cabrón, no, güey. Como vi que no lo iba a convencer, güey, agarré mis maletas que ya tenía hechas y me despedí. Y dije: feo, muchas gracias, carnal. Muy amable, un vato muy chido el feo, un güey con un gran sentido de la hospitalidad, güey. Y me despedí, güey. Y eso fue lo que hice estas vacaciones, carnales. Ya saben, estoy abierto a que me inviten a cualquier lado de vacaciones, güey. No le presten el puto baño. No, si me prestan el baño ya saben que los tapo, Y bueno, carnales, eso fue lo que hice en las vacaciones y por eso nos retrasamos con el podcast. Este podcast fue un podcast de emergencia, por eso está sin sentido. Igual que los demás, pero este carece más de sentido que cualquier otro podcast que ya hemos hecho. Ni el de Batman que me aventé, güey. Y bueno, carnales, este fue el podcast de Combustible a nombre de Sloopy, de Saúl, de todos los que participan en este bodrio. Yo soy Cocoyome, gracias por escucharnos, carnales. Y adiós, feo, gracias, güey.